Señor, dime cómo no, cómo no. Si tú eres mi creador, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Dime cómo no, cómo no. Si tú eres mi creador, creo solo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en ti, Señor, dime cómo no. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Dime cómo no, cómo no. Si tú eres mi creador, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Dime cómo no, cómo no. Si tú eres mi creador, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, naturalmente como el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación del cielo bajó, y por obra del Santo Espíritu se encarnó y se hizo hombre por nuestra causa. Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció, fue sepultado y resucitó al día número 3 y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos, y su reino no, nunca tendrá fin. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, dime cómo no, cómo no. Si tú eres mi creador, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, dime cómo no, cómo no. Si tú eres mi creador, creo en el Santo Espíritu, dador de vida que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en una iglesia que es una santa, católica, apostólica. Confieso que hay un bautismo para el perdón de los pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en un mundo futuro. Amén. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Dime cómo no, cómo no. Si tú eres mi creador, creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. Dime cómo no, cómo no. Si tú eres mi creador.